Round 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Ahora no hicimos intro? ¡Tosti! ¿No? Bueno, pues. Esto es la temporada 3 de La Comancha Comics. Comenzamos. En serio, hubiéramos hecho un intro para esto. ¿Qué no? Ok, entonces no. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Ah, oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Y precisamente hoy tenemos entre manos de lo que van y nos parecieron lo que es Batman Ninja y lo que es Suicide Squad. Son animaciones que están dando mucho de qué hablar. Si bien están bien hechas, tienen algunas cuestiones que hay que ponerlas bajo la lupa entre lo bueno, lo malo y lo raro. También tenemos noticias y vamos a comenzar con ellas para poder hablar de las películas que checamos esta semana. Para cuando tú estés escuchando este programa, ya está lo que es Deadpool. Así que para la próxima semana, esténse prevenidos, vamos a hablar de Deadpool. Y esto es La Comancha Comics, yo soy Rome y nos vemos del otro lado. Vámonos con las noticias rápido. ¡Cawabanga! Tenemos que en las noticias de esta semana, y que se nos traspapelaron las noticias, espero no repetir alguna, en la semana pasada, es de que ahora regresa el cast original de Zombieland. Si bien recordaremos esta película entretenida, parece que con los integrantes originales de la película en 2019. Tenemos que en otras noticias, por parte de Hollywood Reporter, que Guillermo del Toro estará en pláticas para hacer una serie de televisión y parece que va por el lado de Netflix. Ya estaremos viendo de qué trata o de qué va a ser. Podemos suponer que va a ser de monstruos y esperemos que sea una serie de época. A mí me gusta cuando trabaja series de época. Ya estaremos viendo qué tipo de temática de serie estará trabajando Guillermo del Toro. Y tenemos en otras noticias y en la sección Nos Vamos Haciendo Menos, tenemos que Margot Kidder muere a los 69 años. La reconocemos más por el papel que hizo de Lois Lane del Superman de Christopher Reeve. Descansa en paz esta bellísima mujer y la reconoceremos como una de las más bellísimas Lois Lane. En otras noticias que a mí me hacen saltar de emoción es de que tenemos Bad Boys otra vez para 2020. Bueno, falta mucho para que llegue la fecha, pero aparte de que habíamos platicado en podcast pasados de lo que es el último gran héroe y lo que es el último bastión de los héroes o de los héroes de acción, donde el jefe los regañaba, les gritaba, ellos prácticamente utilizaban la fuerza de la ley hasta donde la liga estirara y no se convirtieran en villanos. Eran unos cretinos, eran inclusive tenían dejos de autoritarismo policial, que a mí me encantaba esa parte, pero ahorita a estas fechas parece que ya todo el mundo se ofende o que es una representación mala de la realidad. Pero bueno, son películas y son entretenimiento. Y les comento, Bad Boys, los chicos malos, los policías rebeldes, regresan y esperemos que de nueva cuenta Will Smith y Christopher Lawrence hagan un buen trabajo. Si bien yo sigo esperando una buena película de estos chicos, si bien la 1 fue fantástica, la 2 fue mediana, bien, tiene muchos dejos familiares y hay veces que la trama sí pendía de un hilo. Pero la química que tenía Lawrence y Will Smith, creo que hay que aprovecharla y hay que explotarla. A lo mejor si le sale bien esta película, tendremos otra película de Bad Boys. Esperemos que para 2020 se realice esta película. Y wow, yo estoy fascinado. Yo cállense y tengan mi dinero, porque sí es una de las películas que me gustan, y de ese tipo de policías rebeldes, inclusive transgresores y políticamente incorrectos. También tenemos en otras noticias que al parecer toda aquel persona que tenga el juego de Cuphead, solamente del 100% que compró lo que es Cuphead, han checado que solamente el 7% lo ha terminado. Ya que este videojuego, si está un poco complicado, si está difícil, está la vieja usanza. Mucha gente no lo ha terminado por eso mismo. No sabemos si por la gente que lo compró, por el tiempo, por el que es complicado los comandos o los jefes, la dificultad. No sabemos a ciencia cierta, pero del 100%, valga decir, de 100 personas, solamente 7 personas lo han concluido. Lo han terminado. Esto fueron las noticias y vámonos rápido con la reseña de las películas, ¿vale? Antes de comenzar con las reseñas, tenemos que subió una noticia la señorita M en el Facebook de La Cumancha, el Facebook La Cumancha Comics, lacumancha.comics, es de que parece que desvelan lo que es algo más de la película de Avengers. Si bien no es como una trama muy profunda de muchos matices, simplemente son héroes contra villanos y poderes y extraterrestres y demás, tenemos que en el momento de que ya la vieron, digo, no es spoiler, es de que en el momento que se desvanecen algunos héroes, al final cuando Thanos chasquea los dedos y se va casi media población, medio mundo, es de que cuando se va desvaneciendo Groot, las últimas palabras es papá, y esto se lo dice a Rocket. Híjole, aquí es esta sección de mis personajes me quieren decir algo. Ya habíamos hablado un poco de Koji Kabuto cuando fuimos a ver Mazinger Z. Igual lo que puede ser God of War con su hijo, Kratos con su hijo, y ahora Rocket Raccoon nos quiere decir algo. Si bien puede darle una profundidad a los personajes, tener esta sensibilidad a flor de piel y todo el contexto que lleva a ser el cuidador y mecenas de alguien más, todo ese significado, todo ese bagaje, si bien le aporto un poco más al personaje. Sinceramente, yo les comento, pensé que era como un retoño de una planta, que está en la parte de la botánica, se le hacen algunos cortes a una planta, se le pone tierra y se le echa agua, lo envuelven estos cortes con una bolsa y esperan más o menos unos mesecitos para que esta salgan raíces y sea como una extremidad más del árbol. Yo pensé que sería así de esa parte y no un nuevo personaje. Yo sinceramente pensé que era un retoño de esa manera. No sé, es otra planta, es otro pensamiento, y vemos a Groot de esa manera ahora, y ahora no dejó una ramita. Otra de las cosas que me da risa es cuando quieren meter análisis profundos. No sé, a lo mejor y me voy a morder la boca y me va a sangrar, porque a veces que hacemos análisis medios profundos, pero muchas veces lo comparamos con ficción con ficción, héroes con héroes, editorial contra editorial de cómics, pero esta vez he escuchado como muy existencialista lo que es los propósitos o los planes de Thanos. Si bien ahí hay algunos memes que me quedo con cara de, pues, no sé, sí, me quedo, hay unos memes que me quedo con cara de, ok, Thanos pudo haber utilizado los poderes como para ajustar el universo de una manera pacífica, idónea, utópica, y digo, no sé si y le pasan como esa planadora de ¿cómo se dice? Le pasan una planadora de realidad al personaje de ficción, y creo que se lo toman muy en serio. A mí me da un poquito de risa ese tipo de de análisis, porque la verdad no soporta ningún análisis lo que es Thanos. Y hay veces que me recuerdo mucho el análisis que le hicimos la otra vez a Goku, ¿no? Que no soporta ningún análisis. No soporta ningún análisis de reflexión a Goku. Pero digo, no le estoy metiendo como filosofía, existencialismo y cosas de la realidad que atañan a Thanos o a Goku. Porque si bien Goku es un mal padre, Goku se salta, todo lo quiere resolver a trancazos. Pero tenemos otro personaje que hace su trabajo, que es Piccolo, que adopta a Gohan y al parecer es más padre Piccolo de Gohan que de Goku. Y ahí tenemos un claro ejemplo, y comparado en el universo, no con otro personaje, no con otra editorial, no con otro personaje de otro universo o de otra de otra animación, sino que del mismo universo tenemos que estar haciendo el trabajo de Goku. Y puesto que el análisis de que sea buen padre o mal padre, pues lo saca a flote lo que es Piccolo y le da la muestra de cómo debe ser un padre, un villano que en algún momento juró destruir a Goku y que prácticamente adoptó o fue el maestro de Gohan. Un saludo a todos los maestros en su día, ya cuando ustedes están escuchando esto, pues ya estamos un poquito desfasados. También a las mamás un saludo. Y hablando de padres y maestros, Thanos prácticamente está loco y es un genocida. Prácticamente es poner a muchos, prácticamente es poner como a Hitler, pero espacial, con un don, con un guantelete que lo hace casi Dios, y que de plano se deschavetó al momento de que le cae la lógica. Esto, pues no, digo, es una entidad que no entiende de razones, no le importa. Digo, no, ¿cómo puedes razonar con un loco, con un desquiciado, con un genocida, con un sociópata? No, pues no. Pero bueno, eso es así como que hay ciertos memes y hay ciertos como análisis que le quieren aventar a Thanos. Y no justificando a DC, digo, porque... Y no justificando a Marvel, sino que como que sí, no sé, se me hace como un fuera de lugar, ¿no? Es como, pobre, es un niño, aventarle el análisis acá bárbaro a Batman de que porque trae, en algún momento se le hace como aventarle el análisis de por qué trae los calzones de fuera, que si tiene algún problema sexual, o que por qué utiliza capucha, porque el fetiche de murciélago, por qué tener a su alrededor solamente a niños, sino no desenvolverse con adultos. Digo, he escuchado un tipo de análisis de eso y tú te quedas con cara, pues es un personaje de ficción al final de cuentas. Digo, no sé si ustedes no los han escuchado, pero yo sí me he tenido que chutar análisis y me quedo con cara de, ok, estás analizando cuentitos, pues no creo, creo que hay cosas más productivas para hacer nosotros, porque sabemos al final del día que es un entretenimiento y así lo dejamos. Al final tenemos nosotros, creo que todos somos, todos los que nos gusta este tipo de entretenimiento, tenemos trabajos pesados y al final del día tenemos ese como desahogo, ¿no? ese momento que te lleva al descanso y tratar de leer algo más entretenimiento que te saque de fuera de la realidad, y eso es bueno. Bueno, eso es más o menos. Y bueno, ese es el comentario que quería decir del margen con Rocket Raccoon y Groot, que se me hizo que sí alimenta más al personaje. Sí te deja un poco más sentimental. Sí deja ese lado sensible, ¿no? De que, ay, caray, como que después de eso, como que después de lo de Spider-Man, creo que es lo segundo a mí, lo pongo en la balanza Spider-Man y Groot al momento de despedirse de Rocket. Ya les digo, quiero ver Guardianes de la Galaxia 3, a ver qué pasa. Pero bueno, vámonos rápido con la reseña de las películas de Suicide Squad, Hell to Pay, o conocida en Latinoamérica como Deuda Infernal. Tenemos que esta película animada es de Warner Bros. Sale el 27 de marzo del 2018 y sale para formato casero. Tenemos también que esta animación no se basa en lo que es Batman Asalto al Asilo Arkham, ya que esta última película, indagando un poco, esta se basa más al universo de los videojuegos, y esta se basa más a lo que ha ido construyendo en las animaciones DC. Tenemos que en algún momento Amanda Waller tiene que buscar una protección divina. Si bien se puede ver en esta animación que necesita una tarjeta que da, no sé si esperanza o da un pase, más bien da esperanza y da un pase a aquellas personas que han hecho mucho mal. De hecho, que esta tarjeta da un pase directo al cielo y sin escalas, no importando que prácticamente te estén esperando a cenar en el infierno. Si bien Amanda Waller tiene mucha cola que le pisen, ya que esta es una desgraciada, es una perra maldita literalmente, ya que tiene que estar dirigiendo a lo que es este escuadrón de puros delincuentes que no tienen redención alguna y que están esperando a que les suelten la correa para morder la mano que, entre comillas, les da órdenes. Pero también es esa parte donde tienen que liberarse de esta mujer, porque los va a tener prácticamente a su merced cuando ella quiera, ya que les está cortando de tajo todos sus derechos, ya que esta los está mandando a hacer el trabajo sucio de lo que otros superhéroes, más bien de lo que los superhéroes no pueden hacer, y estos ya lo implementaron en su vida diaria, tener que eliminar y limpiar algunos desastres que podría estar inmiscuido el gobierno. Es una buena alegoría a estos tipos de grupos paramilitares. Si bien la premisa de Suicide Squad es de juntar villanos para poder manipularlos y hacer el trabajo sucio, Amanda Waller manda primer escuadrón a saber dónde se puede ubicar esta tarjeta, ya que fue robada a un primer dueño, que es el Dr. Destiny, que el Dr. Destiny, en su versión de cretino prácticamente, es un coqueto, es un briago y pseudo modelo que por azares del destino obtiene los poderes del Doctor Destiny, un tipo Doctor Strange, valga la redundancia, que ahorita es el más popular, no para bajar rápido ese balón y explicarles que es el Doctor Destiny, hagan de cuenta que es un símil del Doctor Strange, nada más que el lado de DC. Tenemos que este es como... tenemos a este que es un doctor que al momento de ponerse el casco le dan varias dádivas místicas, mágicas y musicales. Si viene a este por cretino, por querer estar ligando con algunas mujeres, que estas iban con una doble, iban con una agenda personal de robar esta tarjeta para lo que es el Vandal Savage. Si bien se arma una épica travesía por esta tarjeta, el primer equipo de los Suicide Squad son eliminados, ya que ellos quieren la información, ven un negocio en esa tarjeta y no se sabe a ciencia cierta si es realidad o no. La animación va dando giros, ya que hay secretos y mentiras, agendas personales de los villanos. Tenemos que Amanda Waller no está diciendo del todo la verdad. Tenemos a un Deadshot que está empezando a ser un líder para los Suicide Squad, ya que les digo, saltando el bache de Batman Asalto al Asilo Arkham, es como la primera travesía de lo que es Suicide Squad. Por eso a mí me hacía como un ruido al momento de que yo veo la animación y digo, pues no se conocían en la ya. Y pues no se conocían ya. Y me gusta que hay una conexión con lo que es Flashpoint. Ahí chequen la conexión que está creepy, ya que no nada más... hay un frente que va por la tarjeta, no es el Escuadrón Suicida, no nada más es el Vandal Savage, no nada más es Amanda Waller también por quererse atascar de la tarjeta, también está está el Dr. Zoom, así que tienen varios flancos por cubrir el Escuadrón Suicida, y me gusta mucho ya que podemos ver que esta animación pues están saliendo con la suya. Si bien a este escuadrón, más bien a este grupo de criminales, los tienen que explotar más. Si bien ven que el mercado con Deadpool, creo que le bajaron a Deadpool, hablando un paréntesis a Deadpool, creo que le bajaron a clasificación B15, me parece, no sé, creo que la bajaron de calificación porque pues los adolescentes o los menores de o los mayores de 15 años pues tienen un mercado ahí, pero bueno, ya es cuestión de percepción y esperemos que no le bajen la intensidad, porque algunas personas, o más bien mucha gente que está viendo Deadpool, pues les gusta por eso, ¿no? Porque no pueden entrar los adolescentes a checar la película, pero mucha gente se quedó, bueno, es que sí la vieron en pirata y más, pero no sé, son cuestiones comerciales que sí hay como para analizar profundamente, pero no estamos hablando ahorita de Deadpool, pero bueno. Y yo a lo que comentaba, o al punto que iba, y yo al punto que iba con esto, es de que Suicide Squad sí deben de subirlo, o cuando hagan la próxima película, creo que sí lo deben de poner a competir a con Deadpool, porque sí vale la pena mucho, ya que en esta animación pueden darle ese giro, y es un grupo, y pueden aprovecharlo de una buena manera, como un estilo Deadpool, pero tiene, como son un equipo, es mucho más rico, es mucho más es mucho más variado y podemos ver más matices, como lo vimos en esta animación, que en algún momento pues todos tienen que participar y en menos de hora y media todos tienen que tener su espacio. Si bien no desarrollan mucho los personajes, van directo a la trama, simplemente es la cacería de esta tarjeta, y que en algún momento se apodera Vandal Savage puede desaparecer casi 30 años sin que nadie le pueda ver, pues la obtiene y tienen que rastrear a Vandal Savage. De eso se trata más que nada la película, y cómo es que pueden recuperar y cómo pueden recuperar esa tarjeta para Amanda Waller, si bien ese es su manda principal de este equipo, pero les digo todo el contexto, ¿por qué está Dr. Zoom ahí? ¿Por qué Amanda Waller la quiere? ¿Por qué Vandal Savage la quiere? ¿Cómo es la travesía? ¿Por qué Dr. Destiny también está ahí? Se me hace muy interesante, después de pasar ese bache de que me acabo de enterar que no conecta, bueno, que algunas películas no conectan con el universo fílmico, pero ya deberían de estar, no sé si deban, pero... deberían de estar conectando su universo de animación, porque es muy bueno, se me hace muy rico, y hay veces que parece que siento que están aventando animación y animación, pero no están cerrando, y ahorita que estoy viendo me gusta mucho, ya que puedan hacer crossovers con otras animaciones, que ahorita lo hicieron. A mí me gustó la película. Sí le falta, porque hay como tiempos muertos, como que hay escenas donde hay que recortar un poco. Me gusta que sea un poco más violenta. No es tan... te lo dan casi toda la cara. Vemos chorros de sangre. Y al parecer, así rápido, el director Sam Liu... parece que por ahí se copió los créditos de Quentin Tarantino o Robert Rodriguez, así de, ok, esos créditos los he visto en algunas películas. Y sí, digo, en Greenhouse podemos ver que los créditos son así, ¿no? Como que si fueran una, si fueran una película vieja y estuvieran pasando al estilo de bajo presupuesto la película. Híjole. Así como a ciencia cierta, me gustaría que alguno de los dos dirigiera una película de Suicide Squad y me haría fan, ya que Robert Rodriguez o Quentin Tarantino realizara alguna película. Digo, guiño, guiño, Warner, por favor. Pero creo que no sé si a a Quentin Tarantino le interesa hacer películas de... Bueno, no es que no son superhéroes, son villanos, así que pues podría engancharlo por ahí, ¿por qué no? Y Robert Rodriguez me gustaría, ya que guiño guiño realiza Sin City, así que una buena película, yo se la recomiendo. No les digo todo lo que hay que acontecer. Es rápida, es amena, es entretenida. Le pongo un 3 de 5 pases al cielo. Así que recomendable. Y te vas a pasar un buen rato si a ti te gusta este equipo, el Escuadrón Suicida. Y lo veas modestamente violento, ¿vale? Vámonos con la siguiente película. Vámonos rápido con la reseña de Batman Ninja. Aquí sí, agárrense de sus asientos, ya que es una vorágine de historia. Tenemos viajes al tiempo a lo que es el Japón feudal, donde Japón estaba dividido y había señores feudales en cada provincia. Y por azares del destino, Gorilla Grodd realiza una máquina y estos los hace en una intervención de Batman y demasiado impetuosa, parece que es como demasiado imprudente, ya que hace que a todos los que estaban ahí inmiscuidos en esa área, incluyendo a varios villanos, los haga viajar por el tiempo. Prepárense porque es como una historia escrita y por Grant Morrison, así de extraña, rara, y hay veces que se le tiene que dar esa beneficio de la duda a la película. Si bien estos viajan, los villanos se hacen antiguos feudales, Dos Caras, Joker, Pingüino, Poison Ivy, Dos Caras y Gorilla Grodd por ahí entre bambalinas. Y después de un año, después de que Batman interviene en ciertos segundos, van llegando los personajes como esporádicos. Batman llega después de 2 años, ya que estos señores feudales se instauraron y ya empiezan a tener grandes sus áreas y ya tienen ejércitos a su mando. Batman se ve demasiado impetuoso, irracional, se ve raro porque es demasiado precipitado su andar. Si bien va llegando después de tanto tiempo a querer enfrentarlos, y estos están mejor preparados que Batman, y prácticamente le da en charola de plata lo que es el Batimóvil o su ventaja. No sé, Batman sí se me hace un poco novate ahí. Y va aprendiendo y lo va diciendo en la película. Es como quisieron hacer el año 1 quisieron ver varios detalles de Batman en esta película, que está bien, digo, es meramente por producciones japoneses, es meramente producción japonesa, les dieron rienda suelta para realizar esta película. Si bien la animación, todo lo que lleva el trabajo detrás de esta película, está bien hecho, está maravilloso, está muy bien diseñado. Sí, de plano hay unas acuarelas hermosas. Hay diseño de personajes muy bueno. Solamente aquí el que no me gusta es Damian. y ni la personalidad de Damien me gusta, como que se ve muy gris. Esta vez no lo quisieron hacer como demasiado extrovertido, ni siquiera demasiado violento o demasiado irracional a Damien. Damien se queda como el personaje menor ahí en la película. Tenemos que Joker es el jefe feudal más importante, más influyente, y que tiene, y al parecer está en el poder de, está al poder de la máquina de Gorilla Groot, y él va a empezar, o más bien va, está comenzando una batalla con un robot, realizándolo por medio de, parece que de vapor, al carbón. No sé, es algo así como una locura en esa animación, porque vemos perdón, vemos Jaegers, vemos robots gigantes, vemos temporales saltos del tiempo, vemos ay, no sé, vemos figuras que se realizan por medio de changuitos, por medio de murciélagos. Ay, no sé, no es mala la animación, créanme, no es mala. O sea, les presento esos tipos de escenarios, digo, y algo así que le quiero recriminar a algo así que le quiero recriminar a la animación es de que utiliza algunos sprites, o no sprites, sino como varios screenshots o varias presentaciones, pero los hacen como si fueran Street Fighter 4. Estaba checando por ahí al diseñador de Street Fighter 4 y de Batman Ninja, no aparece. No sé si hacen referencia, hacen referencias a muchas cosas, por eso le digo que parece que lo escribió Grant Morrison. Hacen referencia a Street Fighter, hacen referencia a los Transformers, hacen referencia a la primera película en blanco y negro de Batman. Ahí sí me quedé con cara de okay, ¿qué quieren hacer? Quieren hacer una alegoría a lo que es Batman, quieren hacer alegoría a lo que es también la cultura japonesa, mezclan muchas cosas que al principio se puede decir que se ve ridículo, pero conforme va pasando la historia, creo que son pequeños bachecitos que hay que librar. Digo, siempre digo bachecitos, ya que son como cosas que sí te hacen ruido, como que son cosas que dices, ok, eso, ¿por qué y para qué, no? De la película, si eres muy analítico, si te vas a divertir en la película, pues lo pasas de largo, y eso es lo que quiero darte a entender de esos, para mí, esos pequeños bachecitos. Si tú los pasas de largo, la película creo que se vuelve muy entretenida, muy buena por la animación, les digo, por la historia, ya que Batman lo vemos en épocas feudales, enfrentarte con estos señoríos, y que en algún momento también ve, más bien se ve beneficiado, profecía, se ve beneficiado de una profecía de un caballero con armadura de murciélago. Y les digo, esa historia se me hace mucho. Sinceramente, esta animación me recordó mucho a lo que es el regreso de Bruce Wayne. Batman ya tiene tiene experiencia en estos saltos del tiempo. Batman ya tiene esta experiencia de tratar con terreno desconocido. Pero sí se me hace muy novato este Batman en esta animación. Calificación que se le puede dar a esta animación sería 3. 3.5 de vasijas antiguas, ya que utiliza a la familia, la saca de un contexto y la pone en un Japón antiguo, en un Japón feudal. Utiliza a los personajes, en la animación utiliza más al Joker, los otros nos los deja un poco más a la deriva, no nos muestra cómo es que cada villano llega a tener, llega a ser líder de su terreno, de su tierra, y cómo es que tienen a más a su orden. Y me gusta porque los diseños de lo que es las armaduras samurái, o lo que son las armaduras, o la representación de estos villanos en su ejército, me gusta, es muy. muy ingenioso, pero no nos dan más historia, no nos dan más background, y simplemente vemos al Joker cómo es que tiene su ejército, cómo es que me gusta ese tipo de máscaras que utilizan como para cubrirse la cara, como parte de la indumentaria como samurái. Me gusta cómo lo implementan la cara del Joker y cómo es que se apoderan de cómo se quiere apoderar de Japón y lo quiere unificar, pero a base de profecías, y que Joker pues tenga todo, no sé, es raro porque como que sí que amarra la animación, pero quedan muchos cabos sueltos y que se pueda utilizar más adelante, o escritores puedan utilizar esas historias más adelante. A mí me gustaría ver más, pero siento que ese hecho pudo haber sido con un villano y no con muchos. Quisieron abarcar y poco apretaron en la historia. No aterrizaron, les digo, no aterrizaron en esos puntos. No, ni tampoco nos dicen qué estaban haciendo los demás Robins. Porque al parecer al principio como que queda como que todos sí tienen tienen contacto, pero cómo lo hicieron para sobrevivir, cómo es que encuentran a este clan del murciélago, cómo, porque todo es a base de Batman, y la familia murciélago pues no se maneja de esa manera, ya que en algunos momentos ellos tienen, planean sin que esté, sin que esté, planean sin que esté Bruce Wayne, y aquí parece que nada más están esperando a Batman para dar ese salto, que los guíe, y aquí Batman nada más llega y sin saber, sin hacer un plan, vemos a Batman que se quiere enfrentar con el Guasón, puesto el Guasón está en su tierra, y literalmente hizo que el Guasón el Guasón hace que lo respeten, y Batman sí se ve, sí tiene mucho que aprender, inclusive lo dice en la animación, que fue demasiado impetuoso, que es demasiado que sin sus gadgets o sin estar cerca de Gótica, pues se ve perdido. Y bueno, no sé, es como, les digo, por eso es que me da como un lado de año 1, y que es demasiado impetuoso, que es fue irresponsable hasta cierto punto, porque si para Batman era, si el Batman era el punto clave de la resistencia, pudo haber muerto en el primer enfrentamiento, y teniendo casi una hora de haber llegado a ese pasado y quererse enfrentar contra el Joker, y no sabiendo que y no sabiendo que a lo que se va a enfrentar, y ya le habían dicho que habían pasado 2 años, y puesto 2 años para prepararse cuando llegara Batman. Digo, el Joker no es nada estúpido, pero bueno, la animación, les digo, genial. Solamente les recrimino esos sprites que parecen de Street Fighter 4. A mí no se me hizo descabellado, a mí no se me hizo como nada fuera de lugar. Digo, es una visión japonesa, una animación anime. Digo, ya habíamos visto versiones anime de Batman y la verdad son muy geniales, en serio. Chequen eso de, chequen Gotham Knight, ya que van contando de diferentes autores, diferentes directores, van contando la historia de Batman y cómo es que se representa. Esa versión a mí me encantó muchísimo. Trátenla de conseguir. Chequen los cortos de un solo suceso, cómo es que tienen diferentes historias, o cómo se tiene diferentes perspectivas, y cómo ven a Batman. En algún momento lo ven como si fuera un tipo Tony Stark, hay que decirlo, se parece muchísimo. Tenemos también cómo lo ven como un demonio, tenemos también cómo lo ven como Batman, literalmente. No sé, tiene varias lecturas y yo se los recomiendo también. Gotham Knight, también les recomiendo el cómic de Batman, de Batman, el regreso de Bruce Wayne, ¿vale? Ahora sí, y eso es todo por mi parte. No te olvides de ir a la página de Facebook, lacumancha.comics, en Facebook también con Doña Su Comics estamos, y también estamos con nuestros amigos de Baja California, en Doña Su Comics para Cuernavaca y Marvel BC para Baja California. También estamos con nuestros amigos de Cuerna Comics. También estamos en YouTube como La Cumancha Rome. Estamos subiendo ahí videos de cacerías de la semana, de juguetes vintage. También estamos haciendo unboxing. También realizamos el viaje a convenciones como La Cumancha Go. Esta vez tenemos lo que es La Cumancha Go, pero fuimos a la Conque 2018. También ya salió el video de lo que es el unboxing de la Conque 2018. Te invito a que vayas a verlos. Regálanos un like. Suscríbete para que recibas las notificaciones de los videos más recientes. También estamos en iTunes, iVoox, Archivos ORG. Te invito a que nos hagas un comentario o que nos regales una manita arriba. Y suscríbete para que te notifiquen cuando subimos el podcast. ¿Vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. ¿Vale? Bye. And then... It was time for Toronto to drown in the sweet sorrow of the Clash at Dreamhead! That guy on bass? Oh, yeah. That's Todd. I know. Oh, yeah. You know? No. Hello again, friend of a friend. I knew you were. Our common goal was waiting for the world to end. Now that the truth is just a rule that you command, you cry.